Radio Sur. Radio Sur. 81.3 MHz. Si una estrella más o este cielo llora, si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Lunes de deportes, lunes gris en la ciudad de Buenos Aires. No soy Nicolás Gort, ya lo habrán dado cuenta. Ahora les explico un poquito por qué. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. Buenas tardes, 17:02 en punto, en la ciudad de Buenos Aires. Estoy con Ezequiel al lado mío. ¿Qué tal? Sí, esa muy voz, buena. Esa voz que escuchan, esa voz de caño grueso. ¿Cómo no, se ríe? A la señora le digo que tenga algún tirador en la bombacha, que no se le va a caer seguramente hasta los tobillos. Por favor. A los chicos están, ¿no? Sí, no, bueno, calculo que habrá alguno, ¿no? O algunos. Seguramente, hay de todo. Bueno, es cuestión de venir a las 6 a la puerta de la radio. De todo un día, todos los días, para todos. Se darán cuenta por el tamaño de quien me acompaña, de la voz que tiene. No, eso 1,80 y 90 y... 95. Ah, sí. Pero el señor Gort, mire usted, Gort tiene una voz un poco gruesa, pero... Es verdad, es un poco más pequeño. Como sí. Liliputiense. Ahora aprovechemos que no está el más putiense Gort. Que Lili. Sí, ya le vamos a pegar ya que no está. Y ustedes preguntarán por qué no está. Bueno, tiene sus merecidas vacaciones. El que puede. Se las toma. En este caso, yo diría que son sus segundas vacaciones. Pero bueno, no importa, eso quedará al margen y lo discutiré con él en su momento. Bueno, nada, le mandamos un abrazo desde acá. Sí, nos está escuchando porque el lugar donde está, no sé si tiene señal de internet para seguirnos por TuneIn, por ejemplo. Me parece que estaba tan nervioso de dejarnos el programa en nuestras manos que sí. Está con alguna conexión, me parece. Algo debe haber enganchado. De hecho, confió demasiado. Yo le dije, estás confiando demasiado, esto no sé sí. Si es para todo. Bueno, estamos acá bancando la parada, como se dice. Vamos a ver qué sale. Aguantando los trapos, parados en la popular. Como le gusta a Cristina. Agarrados del caño. Claro, que a Cristina le gusta. Esos muchachos que no miran el partido, dijo una vez. No sé si lo recordás en una cadena nacional. Son tantas cosas que se han dicho. Son tantas cadenas, aparte, ¿no? Sí, bueno, es posible, te doy lo que hay, sí, lo dijo. Sí, bueno, seguramente lo sí, le gusta. Lo dijo, bueno, en ese momento levantó mucho revuelo porque convengamos que esos muchachos que no miran el partido... Justamente... Sí, están apuntados, ¿no? No son nenes buenos. No, aparentemente no. Hoy es lunes 5 de mayo, arranca un mes... que va a tener a su conductor principal en la última quincena, pongámosle. Sí, se va a tomar un par de semanitas. Mientras tanto, esto va a tratar de seguir como hasta ahora. Como lo hace él. Como lo hace él, obviamente una voz distinta, pero por eso traje al señor Ezequiel conmigo, para que equilibrara un poquito el agua. Mañana tendremos política, el miércoles tendremos cine, el jueves tendremos música. Es un cambalache. Música. También, sí, de todo. No sé si va a haber telemarketing. No puedo tocar nada de deporte. Quizá podemos hacer una agenda cultural más amplia porque es un fin de semana que no solamente incluye el viernes, sino el sábado y domingo. Aparte, mucha gente quizás se haya ido este fin de semana largo, y bueno, ahora la oferta cultural es en Buenos Aires, es la que le vamos a decir, así que tiene los que vuelven tendrán sábado y domingo para disfrutar y o descansar de una semana rara, porque yo ya me estoy acostumbrando a los feriados y ahora una semana de 5 días me resulta un poco extraño. Es como un febrero para que trabajamos en... Sí. Tenemos el honor de trabajar para el stock. Claro. Los eneros, claro, son de vacaciones y los febreros uno vuelve a trabajar. Cuesta un poquito después de tanto. Es mucho tiempo, sí. Sí. Claro, vos tenés mal acostumbrados. Toda la feria, ¿no? Toda la feria judicial. ¡Fua! Es un lindo, un lindo mes para estar en una pileta. Los 30 días, por ejemplo. Sí. Sí. También puede estar en la montaña, en el río. Ah, vos sos más de la montaña. Guardado, sí, me gusta más. Sí, es lindo la montaña. Igual. Lo que venga. Sí, si es vacaciones, lo que venga. Mientras sea descanso, que sea lo que sea. Mientras tanto, tenemos acá algo de cultura para, no, digamos, no desbarrancar el programa. Agenda cultural. Agenda cultural, mandamos un poquito, hace siempre Nicolás, al principio del programa. Tenemos, por ejemplo, todos los lunes y hasta el lunes 28 de julio a las 20:30 en el Teatro del Pueblo, en Avenida Roque Sáenz Peña 943, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, una obra llamada El Puente. ¿Sí? De Carlos Gorostiza es la obra. Es una pieza que nos retrata una Argentina de los años 50 en la que iba generando una conciencia social en la clase obrera sobre sus condiciones laborales, que luego desencadenaría en cargadas manifestaciones con el objetivo de alcanzar una igualdad de clases, ¿no? De eso más o menos trata la obra. El precio son 100 pesos de la entrada. La pueden obtener por sistemas de internet o directamente en el teatro, en Avenida Roque Sáenz Peña 943, todos los lunes, hoy 20:30 hasta el 28 de julio tienen tiempo de ver esta obra. Hay también una en la Alianza Francesa, ¿sí?, una exposición de fotografía que va los lunes, martes, miércoles, toda la semana, digamos, no sábados ni domingos, pero sí los días laborables. Ahí en la Avenida Córdoba. En la Avenida Córdoba 936, correcto. De Julie Waitz, Yo miro, tú miras, se llama la exposición. Presenta la muestra fotográfica Yo miro, tú miras, Julie Waitz, en la Alianza Francesa. Es gratis la entrada para todo aquel que quiera ir. Y acá yo había recortado un pedacito, que esto, lo que dice Julie Waitz, o lo que ella, digamos... mandó para que la gente sepa más o menos de qué va esta galería de fotos. Dice, me gustaría que se destaque que en la mayoría de estas fotos yo me acerqué y los miré, y ellos a su vez me miraron y hubo un encuentro de miradas. Prácticamente todas las tomas fueron hechas con un lente de 50 milímetros, estando cerca y mirando. Es una muestra de primeros planos de gente. Está bastante interesante, estuve mirando unas recién por internet. Esto es 19:30 en la Alianza Francesa, en Córdoba 936, en el centro, y esto es, sí, 19:30, así quería chequear el horario. Córdoba ahí, a ver, acá tenía un 9:20. 9:36. Y Córdoba casi 9 de julio, casi, digamos, sí. Entre... Sí, casi 9 de julio, correcto, ahí estaba, sí, mirando el mapita. ¿Es, sí, Suipacha, la primera? Después de 9 de julio, uy, estamos perdidos. Espera que te abro el mapa, porque para eso tengo el mapita en internet. Antes de que aparezca la 9 de julio y el Metrobús, exactamente. Si vas subiendo, o sea, si vas en el mismo sentido de los vehículos por Córdoba, a mano izquierda, a mitad de cuadra está la Alianza Francesa. Exactamente, entre Suipacha y Pellegrini, ahí lo encontré. Ahí está. Entre Suipacha y Pellegrini, entonces sobre Córdoba. Y también teníamos algo de cine, ¿no?, para esta agenda cultural. Hay un homenaje al Festival de Cannes, que va lunes, martes, miércoles y viernes, y arranca hoy, el lunes 5 de mayo. Muy interesante. Muy interesante, también en el mismo lugar, en la Alianza Francesa de Buenos Aires. Es en el marco del ciclo de 50 películas por 50 años de cooperación franco-argentina, en el ciclo del Festival de Cannes. Se dan 17 proyecciones, tanto francesas como argentinas, a lo largo de todo el mes, y todas las películas francesas tienen subtítulos en castellano, para el que no conozca la lengua, ¿no? Qué como bueno. Yo, por ejemplo. Sí, que alguna palabra te agarro al voleo, pero no más que eso. Hoy tenemos... ¿Cómo dijo? La Mugo. Ahí está, mira, espectacular. Hoy tenemos a las 19 Los Paraguas de Cherburgo, de Jacques Demy, es una película de 1994, y a las 21 La Historia Oficial, Luis Puenzo. Claro, son todas las que han concursado en algún momento en el Festival de Cannes. En el Festival de Cannes, correcto. Esa es de 1985, eso es lo que tienen para hoy en materia cultural. Y creo que ahora ¿con qué seguimos, por ejemplo? ¿Seguimos con las noticias? Podemos seguir. Porque yo tengo un montón de palabras de deportes, pero es muy temprano todavía. así que no sé, si querés podemos pasar a lo que fuiste preparando de noticias, bueno, que para algo te pasamos. Traje. Y vamos a acampar entonces. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! El viejo siempre lo mismo, todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Bueno, es... sí, dígame. No, no, 17:11 iba a decir, para que la gente que no tenga un reloj a mano, nada más. Está muy bien. Ahora es me pongo el traje de Nicolás Gort. Adelante. Me quedo un poco chico, nada más. Sí, bueno. Bueno, dos noticias, elegí dos noticias que hoy, por lo menos con la que arrancamos, es tapa del diario Página 12, ajá, que es una historia que en esta radio ya se viene comentando y no es nueva la noticia en sí, es algo que... Este personaje viene prófugo hace 8 meses, ya lo agarraron, pero no lo agarraron en la Argentina. El señor es Aldo Vara, es un capellán, acusado ya formalmente como partícipe de delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Era capellán en ese momento. Cosa rara de las cosas que en sí, que lo que está sucediendo en Bahía Blanca, así como en la provincia de Jujuy, es que esta se empezó a cambiar el concepto de dictadura militar, sino se amplió a que es una dictadura cívico-militar. Sí. Que hay complicidad entre civiles que hicieron posible la desaparición de 30.000 personas, más no solamente la desaparición de 30.000 personas, sino de la detención de otras miles y tantas más. Y podemos ampliar no solamente cívico-militar, sino la colaboración eclesiástica dentro de la dictadura, porque estamos hablando de que ahora hay un capellán acusado, pero no solamente, se tiene conocimiento de muchos funcionarios eclesiásticos que han participado, han colaborado con la dictadura militar. Es el caso de Aldo Vara. El señor estuvo en Bahía Blanca estuvo en Bahía Blanca durante los años de la dictadura, conocía de las torturas y las detenciones, fue testigo de ver las consecuencias de las torturas a detenidos, nunca dijo nada. Se reconoció en 1999 en el primer juicio de la verdad en Bahía Blanca, que fue partícipe y que conocía. A partir de allá, de allí se hace una primera acusación que es rechazada, pero se vuelve a abrir en el 2013, se vuelve a abrir un juicio, el juicio de la verdad en, sí, en Bahía Blanca, y ya es formalmente acusado. Cuando es acusado, el señor desaparece de Bahía Blanca, se evade, y es descubierto 8 meses después en la Ciudad del Este. En Paraguay. En Paraguay. Estaba comprando algún electrodoméstico, alguna cosita. No, el señor seguía dando misa. Ah, mira. Como Dios manda. Pero no solamente eso, sino que se abre la complicidad de la Iglesia Católica, porque no está separado de la Iglesia, pero sí evadido de la justicia. El monseñor arzobispo, en realidad, arzobispo bayense, Guillermo Garlatti, le pasaba un cheque todos los meses para que pueda comprarse unos kilitos de yerba, claro, unos pancitos, claro. Sí. En Paraguay, porque está complicada la cosa. El vino de misa, ¿no? Totalmente. No solamente eso, sino que se habla de la complicidad de dos, de la Iglesia Católica, pero de dos países, Argentina y Paraguay. ¿Por qué? Teniendo conocimiento la diócesis que está dirigida por Rogelio Livieres Plano, que es el que dirige la diócesis de Ciudad del Este, sí, es protegido y es, digamos, le dan hogar, le dan asilo en esta iglesia, que es la iglesia, ya le digo, la parroquia Virgen del Rosario de Ciudad del Este. De Ciudad, ¿verdad?, del Este. Pero, digamos, él está ahí, ya lo encontraron, y ahora falta, ¿qué es lo que falta para que lo traigan? La extradición. Interpol lo encuentra en esta iglesia, y como es un señor mayor, así dijeron, no lo detienen. Lo que sí es que la iglesia paraguaya, en realidad, bueno, lo pone a disposición de la justicia, pero no lo sanciona. Ahí vamos a una cuestión puntual, que es la iglesia, como no tiene una sanción eclesiástica, tiene la obligación de acogerlo. ¿Se entiende? Sí. Ahora, que no es lo mismo que protegerlo. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. Es como, nada, es el código del barrio que se maneja. ¿Viste? Es así. Sí. Entre pares nos manejamos de esta manera. No solamente eso, sino que con cuestiones de delitos de lesa humanidad, hay una cosa ahí en la iglesia, porque, por ejemplo, el señor von Bernich, no sé si le decimos señor, fue capellán, ex capellán, sí, Christian von Bernich, guacho, sí, exactamente, el señor fue condenado por delitos de lesa humanidad en el 2007, causa que lo tuvo días después que salió la sentencia, desapareció Julio López y todavía seguimos esperando que lo busquen. Von Bernich, que era parte de la Iglesia Católica Argentina, capellán en el ejército, fue condenado y no tuvo todavía sanción eclesiástica. Cosa rara, ¿no? Porque tenemos hasta un cura argentino, ¿no? Como para que sepa del caso. Sí. Hay tantos curas en el mundo no recibió sanción eclesiástica. Hablábamos hace un rato de lo raro, ¿no? Que es, parece que fuera mucho, es mucho más duro, obvio, que no es mucho más duro. Son dos delitos en sí. Los delitos sexuales que están cometidos por curas, párrocos o cualquier funionario eclesiástico, ahora hay una movida como para empezar a separarlos de la iglesia. Se les fue de las manos, digamos, tuvieron que tomar algún tipo de medida porque realmente era bochornoso a nivel mundial. Quizá también es tan bochornoso si supieran todos que algún cura ha sido colaborador de una dictadura y ha participado en torturas o... ¿Vos decís que no lo saben? No, ¿que la iglesia lo sabe? Sí lo sabe, pero no sé, no parece que no garpa. No garpa, ¿no? No levanta tanta polvareda como lo otro. Bueno, así es esta noticia, esperando que no solamente se haga justicia con el señor Aldo Vara, señor, le vamos a decir porque somos respetuosos, sino con el otro señor, Guillermo Garlatti, que se abre un proceso de apañar a una persona que estaba convicta, ¿no? Convicta. Había huido de la justicia. Y bueno, ya no podemos llegar a señor Rogelio Livieres Plano, que está en Paraguay, pero también como para saber cuál es el currículum, el señor que está a cargo de la diócesis de la Ciudad del Este, también fue ex profesor de la Universidad Austral de Buenos Aires, acá, de la ciudad de la República Argentina, y ex vicario de la prelatura de Santa Cruz y Opus Dei, no sé si le dice algo, de Buenos Aires. Con esos antecedentes, bueno, ojalá se pueda seguir ampliando esto de que la dictadura no fue militar, sino fue cívico, el caso de Blaquier en Jujuy, que es como caso resonante, Massot en Bahía Blanca, y ahora estos capellanes y sí, arzobispo bahiense que se protegen entre sí. Es más, hasta, ¿Ese es Gort? No, está... ese es el hermano de Gort que lo grabó en algún momento. Son 17-20, yo tengo que cumplir siempre la regla. Siempre. Bueno, bueno, esa es la primera noticia. Bien. ¿Le parece que sigamos con la...? Sí, con... sigamos. Continúa. Vale, a propósito de que el sábado hubo un acontecimiento deportivo que usted seguramente lo va a difundir. No, lo vamos a charlar. Lo va a detallar mucho más, sí, mejor. Lo vamos mucho a charlar mejor entre los dos después. Sí, sí, sí, totalmente. A propósito de esto, la FIP sagaz, como es, sí, y atenta a Ezeiza y demás terminales y agencia de viaje, estuvo haciendo un cruce de información sobre quiénes fueron desde la República Argentina a ver al señor Maidana, Chino Maidana. Ajá. Con su querido colega Floyd Mayweather. Fueron hasta Las Vegas, ¿sabes? Un viajecito. Sí. Y aparte, una estadía importante. Bueno, claro, con el cruce de información fue saber en agencia de viaje cuánto salía el viaje y cómo estaban, que, bajo qué régimen estaba declarado, qué patrimonio habían declarado en AFIP estos... viajantes, viajeros. Sí, sí, sí. Veraneante, no, porque no estamos... Bueno. Turistas, deportivos, digamos, alentadores, hombres de la avalancha. Pues en el deporte siempre se dice también los curiosos que se acercaron a... Bueno, estos serían los curiosos, bueno, que se fueron a ver la pelea. Un costo de entre 40 y 60 mil pesos. Los señores han sido... Ya hay 17 monotributistas que fueron separados del régimen. Los echaron porque se gastaron más de lo que gastan o declararon que ganan durante que ganan, un año. Claro. Entre ellos, bueno, yo creo que AFIP también debería sospechar que cuando va a llenar el formulario, el señor se baja de un Porsche valuado en 1.200.000 pesos, ya tiene que sospechar, ¿no? No es que me lo prestó papá. Claro. Bueno, eso es una. Ese es uno de ellos. Y después el otro, los casos más resonantes, ¿no? Un abogado que el año pasado viajó 10 veces al exterior. Bueno, tenía la tía enferma y tenía que ir a verla. Bueno, pero... Acá después aclarará su situación ante, bueno, la, tía, la, plata, ante la FIP, es así. Ponele. El régimen monotributista en realidad ahora se amplió por categorías, pero la mínima, que es la es A, es verdad, ¿no? Es así por letras, va A, B, C, y sí, así va subiendo el monto que uno gana, los topes que tiene por año. Es de 48.000 pesos, o sea, un promedio de menos de 4.000 pesos por mes lo que se debería ganar, y con eso uno paga hace un aporte a la FIP. Los muchachos, entre 40 y 60 mil para un viajecito de 2 días, 3 días, quizás es un poco más. Bueno, se tomaron 10 días. Ponele. Está bien, pasame. No es A, es B. Anotate en la B, no seas gil. No seas tonto. Pero bueno, aprovechando que este viaje a Las Vegas... No, y aprovechamos que hoy es lunes de deportes, que la FIP está preparando sagazmente, ahora ya está, y lo está avisando, pues sí, es así. Sí, claramente. Siempre caen los boludos, que no... No, bueno. Nunca se dieron cuenta. Está preparando para el acontecimiento que se viene ahora en junio, del Mundial. Es para quienes han tenido la posibilidad de ir al Mundial, se va a hacer un control de a ver qué gastos tienen. Capaz que los esperan ahí. Y capaz. Y si gana la Copa... Va a haber unos cuantos. Que se va a la vista gorda, ¿no? Sí, bueno. El Mundial tapa todo. Si llegamos a ganar la Copa... Bueno, igualmente estos es un tema de... Realmente que le sirve a la gente poder ir a Brasil. El tema es que no se manden la macana de comprar muchos reales acá, o de cómo justifican después los reales. ¿Usted está dando clases para evadir a la no, FIP? No. Yo les digo, vayan por agua que va. Submarino. Sí, sí. No, pero seguramente vayan muchos y seguramente también estén los amigos, amigotes, pero cuatro en un auto. Pero se va a hacer... 3.000 kilómetros. Imagínense que lo que se va a hacer no es te fuiste 10 días y cómo te mantuviste, sino que son los que han pagado un paquete a través de... Sí, los paquetes para ir a ver la final, o sea, están saladitos. $10.000. No, que son salados, las entradas son caras, y de hecho, bueno, la moneda no nos ayuda. esto todo bastante bastante más caro. Seguramente caerán algunos. Esto es inevitable, para mí es inevitable. El tema es que caigan los que tienen que caer también. Porque hay muchos barras, sí, que no se sabe cómo no, van totalmente. A ser para ir allá, y allá van a estar. Allá no, van a estar. Seguro, no, pero sí. No lo dudes, siempre hay un avión predispuesto para ellos, sí. Para los muchachos. ¿Sí? Seguramente, seguramente. Me parece que nos corresponde separar y después vienen las noticias, ¿o no? Si quiero hacer un adelanto de lo que viene. Y viene My Weather, viene Maidana con sus alfajores a cuesta. Hoy desayunamos alfajores. Te digo que es complicado ponerse a hablar después de clavarse un alfajor. Porque sí, lo vi ahí, que vi la imagen no del flaco entrando con uno encima, no de chocolate, no, sino uno de... Sí, los de blanquito. Los blanquitos, que son más secotes. Sí. Es complicado. Pero bueno, y aparte después de cagarte a trompadas tantos rounds, ¿no? Más todavía. Ya, la mandíbula cae sola. Cae sola, sí. Se comió un par de manos lindas Maidana, pero estuvo lindo. Bueno, ahora vamos a seguir con ese tema, vamos un cachito a separar y vienen las noticias. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la mariposa monarca, en su estado de larva, se alimenta de una planta venenosa y por eso las aves no se la comen, ya que resultan altamente tóxicas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Bien, hablábamos un toque de Maidana recién, de lo que fue la pelea del sábado. Después la vamos a desarrollar porque los dos la vimos, así que vamos a poder discutir como corresponde. Sí, sí, sí. ¿Eh? Dos ávidos fanáticos del boxeo. Yo puedo decirle que vi a partir del sexto round, así que... Bueno, te perdiste lo mejor de Maidana, sí. Capaz. No, porque a partir de, creo que el cuarto empezó a decaer un poco el ímpetu de Maidana. Y hoy Mayweather que empezó a trabar la pelea. Vamos a explicar un poquito la táctica que usó después. Claro, y después del primer round, porque en el primer round no la usó esa táctica y se comió unas lindas manos. Así que después vamos a explicar un poco lo que es el tecnicismo del boxeo. Como un tipo como Mayweather, que tiene 37 años y está invicto en su carrera deportiva, sabe utilizar en los momentos que los tiene que utilizar. Tuvimos una fecha de primera división apasionante, como siempre. ¿No? Como hace mucho. No, realmente el campeonato tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva, obviamente, es lo parejo que está y que es una incertidumbre total hasta el final, como fue el anterior, el que ganó a San Lorenzo. Pero después ves partidos que realmente son un bodrio, tremendos. Eso se ve desde hace tiempo ya, pero quizás sobresale más en un nivel tan bajo, donde a veces se pelean por quién no agarra la punta. Bueno, Gimnasia no pudo ganarle a Lanús. River tenía el partido totalmente dominado y casi se lo empatan al final, lo tuvo que salvar el arquero. Así que bueno, faltan dos fechas. Vamos a analizar un poquito qué es lo que puede venir para cada uno de los que están ahí peleando en la punta. En la B Nacional también está todo bastante parejo, salvo los dos de arriba que se cortaron, ¿sí? Defensa y Banfield. Defensa... Sí, pero yo creo que Defensa está... Faltan 6 fechas. Eso es lo que tiene la B Nacional, la diferencia de primera. Son 42 partidos. Que lo hace atractivo, ¿eh? A mí me gustan esos torneos largos. La verdad que... Sí. Es el torneo que yo quiero para la primera. No va a venir. No va a venir, no. Después también vamos a hablar de eso. Ahí tengo un pequeño informe de lo que va a ser ese torneo. Uh-huh. Que no va a estar definido así como está hasta ahora. No se sabe todavía. Yo les recomiendo que todos los martes... A la noche pongan algún programa deportivo, si se quieren enterar, de los cambios que van a ir surgiendo de acá a julio, más o menos, después del Mundial. ¿Por qué los martes hay reunión de comité ejecutivo en la AFA. Y siempre cambia... Y cambia todo, puede cambiar absolutamente todo de la noche a la mañana. Hoy no hay campeonato, muchachos. Sí, no hay nada, ¿vieron esos equipos? Bueno, van a jugar a otros deportes porque no hay... Nada, puede pasar cualquier cosa. Están viendo todavía, ni siquiera saben bien cómo lo van a hacer. Pero bueno, vamos a nosotros tratar de explicarle... A los oyentes, ¿qué es lo que hasta ahora tiene más o menos cocinado la AFA? ¿Sí? Sí. Eso vamos a hablar un poco después de y media. Y obviamente, primero viene la parte informativa de este programa que hace siempre el señor Nicolás Gord. Y hoy le toca a Ezequiel, que está aquí presente. Voy a hacer todo lo posible. Ah, sí, señor. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. En las locales Argentina, seco como lengua el oro. Los jueces Jorge Tazara y Luciano Gorini, jueces del Tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, autorizaron a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, a no concurrir a las audiencias del juicio por la tragedia de Once. Jaime, procesado en otra causa por enriquecimiento ilícito, adujo cuestiones económicas para no viajar desde Córdoba a Buenos Aires y sentarse en el banquillo de los acusados. El juez Rodrigo Jiménez Uriburu votó en disidencia, señaló que no era justificada la ausencia debido al supuesto alto costo del traslado. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. 8x2. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, informó que este año la producción promedio de gas natural se duplicará respecto de la registrada en el año 2005. La petrolera, desde el año 2006, que pasó a manos del Estado boliviano, está produciendo alrededor de 65 millones de metros cúbicos por día de gas natural. El titular de la empresa estatal boliviana reconoció: no es fácil duplicar la producción en 8 años, pero aseguró que ese logro fue posible por las inversiones que se realizaron, tomando en cuenta que las empresas privadas aceptaron las nuevas reglas del juego, conociendo que la política hidrocarburífera y la estrategia están en manos del Estado boliviano. Chile. Más protección para los derechos de la mujer. La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada, CONFUSAM, entregó hoy públicamente su apoyo al gobierno por el proyecto de ley que busca reponer el aborto terapéutico, una medida que, en palabras de sus dirigentes, contará con todo el respaldo del gremio. Esteban Maturana, presidente de la CONFUSAM, expresó que desde hace años se busca reponer el aborto con fines terapéuticos, pero que todos los intentos han fracasado producto de la intransigencia pertinaz de los grupos más conservadores de la sociedad. Uruguay. Canelones de verdura. Mientras el presidente de la República del Uruguay, José Mujica, firma en el día de la fecha el decreto reglamentario donde se reglamenta el consumo de cannabis en el país oriental, el gobierno uruguayo informó que el área metropolitana, que incluye Montevideo, Canelones y San José, serán las áreas que cultivará la marihuana. Se estima que en 6 meses se cultivará la primera generación. Este martes entrará en vigencia la reglamentación del mercado de la marihuana y se estima que el cigarrillo costará entre 20 y 22 pesos el gramo. Julio Calzada, director de la Junta Nacional de Drogas, dijo que en 15 o 20 días se dará a conocer los lugares exactos en donde se plantará la cannabis. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Armonías que vienen del sur. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Los rastros de este afán. 88.3 MHz. Como busca el agua la sed. Palabras, historias, relatos, música, canciones, melodías. La estela de tu perfume. Llenando todo el espacio. Perfume. Radio Sur. Del eco de tu perfume. Una identidad hecha radio. Perfume. Baire Service Refrigeración, BSR, aire split y compacto, instalación, reparación, balance térmico y mantenimiento. También asesoramos, trabajamos con todas las marcas. Contactate con nosotros al 156-449-8956, 156-449-8956, BSR-refrigeración@hotmail.com, BSR, Baire Service Refrigeración. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. CTA. En Calle Viva. En Calle Viva. Todos los lunes a las 18 horas en Calle Viva, por todo lo que nos falta. Radio Sur 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de toco. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Esa es la cortina que interesa. Quiero que lo sepas. Ah, lo voy identificando para el próximo lunes. Esto para el próximo lunes, grábatelo. Esta es la cortina del deporte. El deporte que arrancó, o mejor dicho, lo vamos a arrancar nosotros el sábado a la noche, cerca de la una, o ya pasada la una. La pelea del año, la pelea del siglo. Siempre la pelea que viene es la del año, siglo, década, milenio. Tampoco fue. No, boxísticamente hablando, no. A mí, por ejemplo, me gustó mucho más la anterior de Mayweather, que fue con Canelo Álvarez, ¿sí? Un mexicano que venía volteando todos los muñecos, hasta que lo agarró Mayweather y le dio un lindo pesto en ese momento. No hizo mucho, yo me acuerdo haberla visto, esperaba un poco más del mexicano, quizá desbordó la defensa que tiene Mayweather. Es realmente un tipo que juega a otra cosa, como se dice en el fútbol, cuando es uno distinto, bueno, es un distinto. Sí, sí. Es muy canchero, que eso cae muy mal. De hecho, la gente no se lo banca mucho por eso. Lo mismo que su compatriota y su protegido, Adrian Broner. Bueno, ese no le fue bien. No le fue bien con Maidana. El otro día ganó su pelea, ganó por puntos. Peleó dos peleas antes, porque la pelea del semifondo fue la de Amir Khan. Pero sí, realmente ese tipo de actitudes es desafortunada, digámoslo así. Lo que nunca había visto es que un boxeador salga y salga delante de unos payasos y malabaristas. Eso sí que no lo había visto nunca. Había visto muchas payasadas, pero no exactamente, literalmente la palabra lo dice, payasos en un ring. Es como el famoso payaso mediático. Literalmente. Es esa, sí. Literalmente. Más payaso que mediático, quizás, pero bueno. La parte mediática la puso Justin Bieber. El salamín de Justin Bieber, porque no. Si tengo que decir todo lo que opino de Justin Bieber, no llegamos a las 6. Hay otro. Sí, a muchos les gustaría hacer pugilato con Justin. Pero me encantaría. Yo soy muy poco púgil, si querés llamarlo así. No importa, hay una cola larga de mujeres también. Sí, calculo que sí. Habrá muchas que le quieran pegar. Sí, ¿no? Pegar. Esa es la. Es un boludo, básicamente. Lo tenía que decir. Lo tenía acá, ya no podía seguir. Decido. Sí, ahora estaba mirando que subió unas fotos, el salamín este, de Mayweather pegándole a Maidana. Y como diciendo, esto es la verdad de la pelea, y que Maidana en realidad fue muy sucio en su boxeo. Digámoslo, a ver, es una cosa. Ir hacia adelante como va Maidana, y otra cosa es defender como defiende Mayweather. Son dos estilos de boxeo distintos, los dos son válidos. Mayweather, lo que decíamos antes, en el primer round no atinó a trabar en la corta distancia. Cuando venía Maidana encima, cuando lo tenía bien encima, se refugió en las cuerdas, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Cuando se refugió en la cuerda, Maidana tiene mucho poder en sus manos y lo llenó de mano. Realmente le pegó mucho. A partir del segundo round, Mayweather dijo, no, si este pibe se viene encima, yo lo tengo que trabar. Entonces lo trabó desde el round 2 al 12 todos los tiros. Cuando el juego de Mayweather es, obviamente, en la media, ¿sí? Esperarlo un poquito más afuera y tratar de contragolpear. Tiene unos brazos largos. Tiene brazos largos y tiene una velocidad infernal. Tiene 37 años, ¿sí? Tiene 7 años más que Maidana, pero realmente tiene una velocidad tremenda, no solo de piernas, sino de reflejos y de brazos para contragolpear, que es el juego de él, digamos. Es lo que mejor hace como boxeador y lo que la marca registrada de Mayweather en toda su carrera. Digamos que Maidana hizo un buen papel, ¿no? En los primeros dos rounds fue lo mejor de Maidana, con mucho ímpetu yendo para adelante. Después se empezó a frenar por una cuestión lógica de cansancio y por otra cuestión de que muchos de los golpes que tiraba iban a la guardia de Mayweather y no entraban, digamos. Sí. Creo que la estadística era 800 y pico de golpes tirados y entraron 200 y pico. 220 algo. Es bajo, pero de todas maneras hay que meterle 221 golpes a Mayweather. No es fácil tampoco. El tema es que a medida que fue pasando la pelea, Mayweather se fue sintiendo más cómodo. Y yo creo que ganó la pelea Mayweather, no como dice Maidana, que obviamente en el fulgor de la batalla se dijo que había ganado él. A mí me parece que no la había ganado la pelea, no la perdió por mucho, eso es cierto. No esa diferencia que hicieron algunas tarjetas. No, yo creo que eran 3-4 puntos la diferencia, no más que eso. Quizás, bueno, es una perspectiva muy subjetiva la de Maidana, porque pensá que tiró 800, claro. 800 manotazos, ¿no? Y no supo contar cuáles efectivamente le pegó, pero que estuvo activo. Sí, estuvo activo, sí. Hubo, de hecho, una secuencia que hubo tres ganchos seguidos de zurda al hígado de Mayweather, que esos... Por ahí para el espectador común no cuentan porque no van a la cara, pero... Maidana tiene muchos knockouts... Muchos knockouts al hígado. Hepáticos. Sí, hepáticos, exactamente. Esos golpes ahí sacan mucha pierna y mucha resistencia al rival. Yo creo que es una buena pelea. Se ganó el derecho de pelear de nuevo con Mayweather, con el mejor del mundo. Hay que ver qué va a hacer Mayweather porque obviamente hace ya unos 5, 6, 7, 8 años, ya no sé cuánto, que se viene hablando de Pacquiao versus Mayweather. Los dos... Están viejos ya. Ya están viejos los dos, pero de todas maneras yo la quiero ver, esa pelea. Porque aparte se odian. Pero, perdón, Stallone y Robert De Niro le hicieron con 70 años. Sí, ¿no? Capaz que llegan, que no... Vi el tráiler de esa película y digo, pero ¿qué hace Robert De Niro en pantalón corto? No entendía bien qué pasa. Le fue mal, hizo malas inversiones y tiene que salir a trabajar. Tengo que salir a laburar, en un rato vuelvo, le dijo a la Germo. Bueno, vamos a ver qué pasa, que realmente hay un tema que traba esa pelea entre Pacquiao y Mayweather, que es lo mal que se llevan los dos representantes, ¿no? Se llaman pésimo, entonces no quieren arreglar, ninguno da, cuando se sientan a hablar, ninguno quiere dar un dólar de más al otro, así que se hace muy complicado. Aparece quizás el nombre de Maidana, puede llegar a ser también a Amir Khan, que ganó la pelea de semifondo. No me gustó. No fue muy una gran pelea, muy trabada. Sí, muy trabada la pelea. No hizo nada. En realidad fueron las tres peleas bastante trabadas, porque la de Bronner también, la anterior... una pelea bastante complicadita. Khan es un boxeador que puede llegar a complicarlo a Mayweather desde la movilidad, porque es muy rápido, es mucho más del estilo de Mayweather en ese sentido, que quizás está más acostumbrado a boxeadores que lo vengan a buscar y él contragolpear. Hay que ver qué pasa si se tiene que plantar a pelear. Yo creo que no va a tener mucho problema, porque es distinto, como dije antes, es distinto a todos. El chino tendrá que esperar a ver qué pasa, si es posible realmente esta revancha contra Mayweather. Para septiembre estaban hablando, sí. Todo demasiado rápido, demasiado cocinado. Muy sospechoso. Sí, muy sospechoso, ya con... faltó la fecha. Sí. Faltó la fecha y que salgan a vender las entradas. Las tengo acá. Salían de gira ahora para promocionarla. Sí, arrancaron. Se están mirando todavía. Arrancaron ahora la gira, sí. Un poco raro, pero bueno, qué sé yo, si se llega a hacer esa pelea, Ya sabemos que el boxeo depende mucho del dinero. Si hay una bolsa, se va a hacer. Es así de sencillo, sí. ¿No? La cantidad de espectadores que vieron la pelea por pay-per-view este sábado, el número cierra y se hará de nuevo. Así, ahí termina la historia. Uh-huh. Los dos tienen el, digamos, Mayweather por ser campeón. Le faltó un escándalo al final, algo un poco más. Sí, el alfajor fue quizás lo más escandaloso. Pero no sé, que entre los equipos se peleen y se barden y si, bueno, te la veo en la próxima. Alguna cosa así, porque si no es como. Sí, se tiraron algunas flores, también un par de cachetazos, ¿no? En las declaraciones posteriores, pero no mucho más. Quizás también por esto, dejarlo armado para la que viene y en la que viene la previa empezar a vender desde antes, ¿no? Porque se vende así. Se vende con lo de los guantes, sí, sí. Que te cambio los guantes, que no, si no, no boxeo. Se vende con Pacquiao un mes antes que peleó en ese mismo lugar y ya estaba todo empapelado con afiches de Mayweather con Maidana y Pacquiao los quería arrancar él con las manos. Entonces, claro. Todas esas cosas se van haciendo a la metida del asunto y al show, que es en definitiva de lo que esto se trata. Y no sé si vos viste el comienzo, hubo una chica que cantó el himno argentino, Lorena Mayol se llama ella. La vi. Bueno, con un bombo a cuesta y con un vamos chino carajo al final, ¿sí? Es una cantante y compositora argentina. ¿Bombo o una caja coplera? No, creo que era un bombo, ¿eh? A ver, ¿usted? Yo no sé nada de instrumentos. Yo, No vio la pelea de campana. No sé, capaz que es un bombo, ¿no? A ver, yo tuve un pantallazo de verla nomás. Vi cantando y vi algo que tenía y sostenía que estaba golpeando, pero no me... Ya me tiraste un nombre que yo jamás había escuchado. Es como una cajita, es un bombo chiquitito. En la caja coplera. Ahora mirá, lo tendría que buscar a ver, bueno, si tengo alguna foto, porque no me acuerdo si era grande si o no, chiquito. Esperamos al jueves y nos sacamos la duda con... Listo, se lo voy a preguntar a Tomás. Exacto. Tomás debe saber seguramente. Tomás Cavado, señor. Así que bueno, nada, que estuviste buscando un tema de esta chica, ¿sí? Así porque es. Se nos ocurrió poner un tema por de el ella. Grito, aparte de aguerrido. Sí, lindo grito, un grito de guerra, y calculo que Chino lo habrá escuchado desde Camarines, que estaba por allá atrás, y si no lo escuchó, tenemos un tema para que escuche, si ya volvió de Las Vegas. Que no grita de la misma manera. No grita de la misma manera, y no son los Palmera, que a él le encantan los Palmera, pero esta es Lorena Mayol. ¿Te acordás el nombre del tema? ¿Cómo es? Nada queda dicho. Exacto. Ahí está, mirá, nada queda dicho nada en queda la pelea dicho. De Maidana. No te miro, si des vuelta en otra esquina, si despiertas y me he ido, tal vez mañana te rías, si cruzo por tu ventana y desgarro tu destino, si me culpas si no he sido, tal vez vuelvo otra semana, nada queda dicho, nada queda dicho. La gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en Alemania, en el siglo XVIII, la sangre menstrual de las mujeres se añadía como afrodisíaco en comidas y bebidas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Asqueroso por donde se lo mire ese dato al pedo. Un asco. Un esa asco. Es la gorda. Esa es la gorda, sí señor. Hablemos rapidito de cómo quedó más que nada el torneo de Primera División y el de la B Nacional. También vamos a comentar un poquito. Uh-huh. Gimnasia y River los punteros con 31, Estudiantes Godoy Cruz con 29. Yo diría que hasta ahí los cuatro que pueden llegar a disputarse el torneo. Sí. Pero acá puede pasar cualquier cosa, así que voy a decir lo que tienen 27, que son San Lorenzo, Colón y Lanús. Atrás viene Boca con 26, que metió 3 victorias seguidas y ya se acomodó a 5 puntos de los primeros. Zafó del descenso del año que viene. Ah, no, pero no va a haber más. No va a haber. Que no sé si va a zafar es Rafaela, si no se pone las pilas, porque volvió a perder. Y pero viene cayendo en picada. En picada, Rafaela. Se complicó cuando nadie lo tenía. O sea, 9 partidos seguidos ya. Creo que 9 partidos seguidos con el de ayer. Y ya empezó a complicarse en serio, porque está en este momento en zona de descenso. Recordemos que esta fecha el segundo descendido fue el Boys, uh-huh, que cayó con Boca 3-1. Quedó ahí nomás Atlético Rafaela. ¿Y se dirime entre quién? Entre Rafaela, Quilmes y Godoy Cruz, diría yo. ¿Colón no? ¿Colón ya zafó? No, Colón también, tenés razón. Colón está exactamente igual, pero con un partido menos Rafaela. ¿Sí? Tiene el mismo promedio, Rafaela no tiene el mismo promedio porque hay un partido menos. Sí. Tiene la misma cantidad de puntos, 112, pero Rafaela tiene un partido menos. Vamos a ver qué pasa cuando complete ese partido. Va a estar complicado. Colón también va a necesitar ganar de vuelta, porque si no se le va a complicar. Quilmes está a una victoria de prácticamente zafar. Lo mismo que Godoy Cruz y Tigre están casi afuera. El otro que viene es Racing, que, mamita, Mostaza en la cuerda floja, ¿eh? Ya están diciendo que si no es hoy, es mañana el fin de Mostaza Merlo al frente de el Racing Club de Avellaneda. Para la próxima fecha, Gimnasia visita a Quilmes. Sí, Quilmes es verdugo del campeonato, digámoslo así, porque en la última fecha juega con River. Juega con Gimnasia en la fecha que viene, sí, y en la última con River. Así que Caruso es el traje que más le gusta a Caruso. Estar en el foco de atención de los medios, ahí está Caruso. Ahí alguno de los dos tiene que ganarle porque para poder zafar. Exactamente, necesita 3 puntos por lo River juega con Argentinos la fecha que viene, eso va a ser 21-30 aparentemente, si no cambia nada, esto puede cambiar. Y Quilmes recibe a Gimnasia 17-10, los partidos más destacados de la fecha. Por el lado de la B Nacional, ganó Banfield, goleó y ya prácticamente mozo primer. Gol de Juanito Casares. Juanito Casares, que es un poco pecho. Sí, sí, sí. Es un poco pecho. Pero tiene cualidades, ¿eh? Tiene lindas cualidades. Sí, tiene buen toque. Tiene buen toque y tiene delanteros Banfield que. La experiencia de Salcedo y realmente la potencia del tanque. Sí. Son jugadores que dan diferencia, ¿no? Y yo creo que es un poco el funcionamiento que encontró Almeida. Que por momentos, especialmente en el arranque de este año, empezó a complicarse la cosa, pero bueno, un par de victorias más. Cosas que son características de un campeonato largo. Exactamente. De estos vaivenes que tienen los equipos. Exactamente. Que los hacen atractivos también. Es así, es exactamente así, yo pienso igual, y en un campeonato corto esos vaivenes son los que te dejan afuera o te meten adentro. Sí. Y no hay tutía después, no tenés forma de. Sí, son 5 fechas que te fue mal y no puedes recuperarte. Y chau, fíjate si, por ejemplo, el tema de Boca. Boca tiene 26 puntos, los punteros tienen 31. De haber ganado uno o dos partidos. Sí, por este campeonato todos tuvieron bajón. Pero están todos ahí. El campeonato bajón. Siguen siendo muy muy parejo todo. Y en la B Nacional pasa algo parecido desde el tercero hasta el, digamos, décimo primero. Porque Huracán tiene 10, está décimo, tiene 50 puntos, pero tiene un partido menos. Que se suspendió el otro día por falta de luz. Creo que con Almirante Brown. Si gana ese partido, creo que va el 21 de mayo. Escuché hoy que se reprogramó para el 21 de mayo. Si gana Huracán ese partido, estaría en la línea Independiente, ¿sí? Quinto. ¿Y tiene que jugar todavía con Banfield? Tiene que jugar con Banfield. Bueno, no importa a quién le descuente, o sea, a Banfield o a Defensa, no es. Claro. El tema es descontarle al Crucero Norte. Claro, el Crucero es el tercero, es el que. Bueno, justamente ahora está compartiendo esa posición con Instituto, los dos tienen 55, pero el tema es que hay muchos equipos en el medio y todos se pueden prender. Igual que acá, fíjate, Gimnasia de Jujuy ganó y quedó a 3 puntos de la zona de ascenso. Que ni se lo esperaba. Ni se lo esperaba y le hizo un gol a Independiente. Un gol, la verdad, que tremendo. Se durmieron todos y ahí apareció. No, uno solo, me parece. Sí, Tula. Sí. No, pero un par más también, porque sacaron el lateral y el lateral izquierdo de Independiente reaccionó tarde. Sí, sí, sí. Cuando fue a marcarlo, ya tiraron el centro. Y un gol polémico que de Felipe se quejó mucho, el gol que ganó a Martín Zapata, que hubiese sido el 1-0 en ese momento transitorio para Independiente, estaba habilitado y se quejó de que el otro día hablaron del penal que le regaló Maglio. Bueno, cosas del fútbol. Independiente, aún habiendo ganado 3 de los últimos 15 partidos, aún tiene chances, faltando 6 fechas, todavía falta bastante. Y ya antes de irnos quería tocar un poquito lo que va a ser el nuevo torneo, porque ya se nos fue el tiempo. El nuevo torneo. Hay tiempo, métele. Sí, el nuevo torneo es un. Básicamente es un quilombo, ¿no? Para que te des cuenta, es un quilombo que por ahí el 2016 puede tener 36 equipos. Sí, decían eso también. Sí. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué? ¿Juntarlos? No, ni eso. Son... No. Sería que habría 2 ascensos más. Sí. Y ahí dividirían en... Porque en un momento se habló de dividirlo, el torneo de 30, en 2 zonas de 15 y hacer los 4 primeros, no sé, un quilombo. Uh-huh. Después se habló de un torneo de 30 equipos, una sola rueda de 29 partidos. También una locura porque si vos haces un torneo, no puede ser semilargo. O lo haces largo o lo haces corto. Sí, sí, sí. Porque semilargo es que vos jugás contra un equipo una sola vez en el torneo y o jugás o de visitante o de local. Claro. Sí, no te queda otra. Y aparte hay como unas 20 equipos que quedan afuera, no sé cuánto, sí. 2 meses antes, más o menos. Lo que pasa es que estaban diciendo ahora de que iban a tratar de ver cómo organizar los clasificados a las copas internacionales, sí. Cómo organizar los clasificados a la Sudamericana, a la Libertadores, los que van a, porque los promedios se mantienen, lamentablemente, los que van a pelear por el promedio, después van a dar cupos extra por Copa Argentina, por Copa de Centenario, del no sé qué, bueno, va a ser la Copa de Campeones, supuestamente, sí, es un quilombo. Por el momento... ¿No se habló de Metropolitano y Nacional? Sí, se habló de Metropolitano y de Nacional. El Nacional sería un reclasificatorio desde mitad de año para el fin de año, digamos. No sería un torneo nacional, como el que se está jugando ahora, sino que sería un reclasificatorio. Eso sería que los equipos que estarían en el ascenso tendrían 2 grupos, ¿sí? Se dividirían en 2 grupos y los 5 primeros de cada grupo... avanzarían, sí. ¿Sí? Serían 2 grupos de 11, digámoslo así, pues son 22 equipos en la B Nacional. Esos 22 se dividirían en 2 grupos de 11 y los 5 primeros ascenderían a la primera división. Puede pasar, por ejemplo, que Argentinos Juniors, recién descendido, ascienda... En 6 meses. Sí, en 6 meses, en diciembre, está en primera de vuelta. Lo mismo con All Boys. Y yo creo que es el atenuante que tiene Independiente. Porque se cae de Maduro que en diciembre, si no es ahora, subirá en diciembre. Vale. ¿No? Le tiene que ir muy mal. Le tendría que ir, demasiado mal. Igual le está haciendo todo lo posible. Sí, está haciendo mucha fuerza. En principal, lo que digamos, yo siempre digo lo mismo, estén atentos los martes porque puede cambiar todo de un día para el otro, pero en principio serían 30 equipos, son los 20 que consiguen el lugar para la temporada que viene, más los 10 que asciendan de un certamen de transición, así se llama, entre agosto y diciembre de la B Nacional. A las copas van el campeón del torneo, ¿sí? Un solo campeón en el año, el campeón de la Copa Argentina, los 2 mejores de la liguilla pre-Libertadores que organiza la AFA. ¿Vuelve la liguilla? Aparentemente habría una liguilla, pero eso depende si van a ser los dos... Claro, todo depende del número de partidos, de cómo va a ser la estructura. Es un lío, si no son 29 partidos en el año, que es poco. O si no, que jueguen como la NBA, que juegan cada 2 días. Cada 2 días, sí, sabe cómo se quejan. Sí, pero salta gremiado si te hace un piquete. No, pero bueno, levantemos el antidoping. Sería una medida interesante. Es lo que pasa en la NBA también. Por eso rinden los muchachos. Sí, rinden bastante bien, parece. Eso parece. Hablando de NBA, Feitenes a Ginóbili que clasificaron a la semifinal, Juan con Portland ahora. Dice que tiró un caño. Sí, no lo vi. Que tiró un caño a Nowitzki. Sí, un gen. A Nowitzki, bueno, también. Bueno, aparentemente va a ser así esto, ¿eh? Hay siempre algo más para cortar de tela. En principio, yo les vuelvo a repetir, esperen a mañana, mañana habrá más novedades, el martes que viene habrá otras novedades y el otro martes otras novedades más. Todavía no están muy convencidos de lo que van a hacer, pues no quieren este sistema. River se quejó, Boca se quejó, de hecho se habló por un costado que el presidente de Belgrano estaba juntando a otros presidentes como para armar una liga paralela, algo... O sea, se la está jugando. revolucionario y aparte en las narices de Grondona. Sí, sí, no. Le van a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Sí, sí. Le va a aparecer algo en la cama. Yo quiero ver, yo quiero ver. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque no termina acá este torneo. Lo que sí termina acá es este programa. Mañana tenemos política con Julia de Tito. Sí, sí. Y te espero a vos también. Por supuesto. Nos vamos ya, ya, ya. Vi la gente de En Calle Viva que ya están entrando al estudio. Ya, ya, ya. Nos vamos. Chau. Chau.